Muy buenas tardes, estamos en el episodio número 11 de Dos Modos Podcast. Fernando Ávila vuelve a la dirección de este proyecto. Creíamos que era necesario un cambio de timón. La dirección no iba, o la tendencia no iba donde nosotros queríamos. Nos estábamos alejando de los objetivos, entonces creo que es tiempo de un cambio. En todo caso, hashtag tiempo de un cambio. Bueno, hashtag lleva tu pluma. Bueno, vamos a iniciar con los respectivos saludos. Mi estimada Juliana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fer, buenas tardes con ustedes también, queridos compañeros que forman parte de este podcast. Rubén, buenas tardes a todas. ¿Y por qué no a todos? A también. Todas. A solo a todas. Te ha venido de adoro, a todas. Estimado Monserrate. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Listo, mis estimados. Hashtag lleva tu cerdo. Bueno, estaba viendo los últimos episodios de podcast y me di cuenta. Espera. Lo estabas viendo. Estás escuchando. Disculpa que te interrumpa. Pero siempre interrumpan. Siempre pides disculpas y siempre me interrumpen. Pero antes de interrumpirte, sí. Te estoy pidiendo disculpas. Disculpa, te voy a interrumpir. ¿Puedo interrumpirte? Te interrumpí. Ok. La pregunta del momento es: ¿y Lucho? Hashtag, ¿dónde está Lucho? Lucho, hashtag Lucho, ¿dónde están las bielas? La verdad, no cumplió la promesa del invitado. No ser invitado. Si no hay cumplimiento de los reglamentos, no puedes. De los estatutos, no puedes en realidad regresar al podcast. Bueno, en todo caso, volviendo al tema antes que interrumpiera a Monserrate. Por eso ya no vino, entonces. Exacto. No, es porque okay. Era invitado. Invitado. Exacto. Ya. Yeah. Noto cierta. Pero bueno. Dale. En todo caso, noté que desde el 2016, en el episodio Whisky Dicotómico. En este podcast no se dice una mala palabra. No se dice una mala palabra. Y no puedo seguir con eso. Ya vamos para febrero. ¿En serio? No se dice una mala palabra. La reconcha de tu madre que te parió. Exactamente. Qué hijo de puta. Así que iba que cada uno comience con una mala palabra de su preferencia para romper este mal hábito que hemos cogido en estos últimos episodios, en realidad. Juliana. Chucha, qué mal hoy. Qué raza. Mal que no hayamos hecho eso y ya nos hayamos autocensurado. Verga, hijo. Estimado Palomeque. Pipí. Por otra parte, la palabra teta se debe ser, estar en el top 1. Teta no es una mala palabra. De las palabras más usadas en este podcast. Claro. Pipí tampoco es una mala palabra, por si acaso. Listo, una vez que nos hemos desahogado, vamos con las noticias de la semana. Dice. No dije mi mala palabra. Sí, no dije. Dije de como 100. Pero es que pensé que íbamos a decir las nuevas. Ya, di, pichucha. Listo. Pues sí. ¡Ah! ¡Ey! Nada, sigue. ¿Qué dijiste? Sigue. Ya creo que el cambio estratégico de Monserrate es un boicot a este podcast. Está boicoteando. Ya te dije el plan. Escucha. Yo creo que primero es el plan, el que tú dijiste, que no vamos a socializarlo por aquí. Y segundo, yo creo que es para que Fernando ya no vuelva a ser la cabeza del Monserrate está aplicando la gran House of Cards aquí en solito digas yo ya no quiero llevar el podcast. El término socializar antes era comunícalo, cuéntalo, ahora todo es socializar. A ver, socializa lo que está hablando. Digo, explica lo que está hablando. Lo que te estoy diciendo. Bueno, ya, disculpa, Fernando, ya. Listo. No te vuelvo a interrumpir más en la vida. Noticia de la semana. No te vuelvo a interrumpir. En la vida. Por si la declaración al cine de Grand Theft Auto, Bioshock y Borderlands. En proceso con Lionsgate. Ahí Borderlands ya está en proceso con Lionsgate. Especialistas en juegos. Tomalai, Palomeque, esos comentarios. Tú jugaste bastante Borderlands, creo, ¿no? Sí, de hecho estaba jugando ayer. Ajá. Ya ahorita está en proceso de desarrollo con Lionsgate y Grand Theft Auto también la quieren hacer película. Bioshock no sé si tenga un esquema suficiente como para hacer película, pero bueno. Ahí tus impresiones sobre Borderlands, que es la que ya está en proceso de producción. Está ya en producción. Así es, está en producción. No sé, para mí la película de Borderlands era Mad Max Fury Road. Esa es la película. No sé para qué quieren hacer una. Hasta ahora no he visto una sola película de juegos de video buena. Una. Sí, es buena. No existe. Dame una, no. Palomeque. ¡Dame una! Mm. ¡Toma! Una película de videojuegos que haya sido buena. No existe. Si no la recuerdas enseguida es porque no hay. No hay. En realidad no hay ninguna. Estaba pensando más en alguna suficientemente mediocre para decirle. Por ahí puedes ir. No. Yo creo que la industria a veces. Fue al revés. Yo creo que a veces la industria como que trata de forzar el juego para sacar más billetes, pero bueno. Esperemos que no salgan tan mal. En todo caso, ¿de cuál película fueras a ver? Grand Theft Auto, Bioshock y Borderlands. Grand Theft Auto. Yo, Bioshock. Bioshock. No, ya, está bien, como sea, pero. Bioshock. Así se llama el juego. Ese es el juego. La niña que tiene que andar en un robot y todo el mundo. Sí. Me parece Big más Daddy. Interesante. ¿Ah? Los Big Daddy se llaman los. Ah, ¿en serio? No son robots, son como monstruos. Sí, algo así. No sé qué. Monstruos robóticos. Que son personas. O sea, me parece más interesante esa idea así toda. Media futurista. De... Con. Sí. A Borderlands que ya viste, Mad Max como. Sí, Mad Max es. Y Grand Theft Auto, ¿qué es eso? Mafia. Mafia, de hecho, de las tres. Una buena película. De hecho, a ver, yo diría, de las tres, ¿cuál es potencialmente la peor película? Grand Theft Auto. Yo creo que Grand Theft Auto, es verdad. Pero es la más fácil de hacer también. No sé si es la más fácil. Por ejemplo, Scarface fue base para hacer Grand Theft Auto Vice City. En realidad, claro, Scarface fue base para hacer ese juego. No creo que. En todo caso, pasemos al siguiente tema. Logan, que acá Juliana, la coordinadora de eventos de este podcast. O Logan. Logan, va a indicarnos, ya hemos comprado las entradas para asistir al preestreno, si quieren acercarse y tomarse una foto con Juliana. Con todos los integrantes de los Modelfocas, de hecho. ¿Dónde vamos a estar, Juliana? Vamos a estar en Entre Ríos el jueves 2 de marzo a las 10 de la noche. Y es un momento incómodo para decir que no le compramos entrada a Monserrat. En todo caso, Monserrat, el problema es que. Te puedes acercar a tomarte una foto igual. Claro, sí, hoy te puedes acercar a tomarte la foto. Nada más. Oye, ¿Lucho le compraron entrada? No. Hashtag, ¿dónde está Lucho? A menos que tú la ibas a pagar. Hashtag, una entrada para Lucho. Bueno, en todo caso, Logan, se estrena aquí en Ecuador el día jueves 2 de marzo. Así es. Nos estamos bombardeando de información. Estamos a pocos días, entonces justamente, tenemos un nuevo avance esta semana que fue el llamado Laura.mob, en el cual vemos cómo X23 ha sido creada, un video bastante fuerte, en el cual se ve mucha sangre en las sillas. En su cuerpo. Se automutila. Exacto. ¿Sabes que cuando vi el nombre del video me pareció como de esos videos de terror que saben pasar? Laura.mob. Maldición. Lo que podemos ver también es que hay varios niños en el. No solamente ella es la única clon, sino hay varios niños dentro de. O pueden ser la varios clínica prototipos de clonación de. Que de Mr. Sinister. Y solamente ella salió bien. Y la man como que se corta el brazo al final. Ajá. Para era Mr. Sinister. Claro, pues Mr. Sinister está confirmado como villano de. De Deadpool. De, ya, pero. No, de Logan en realidad. ¿El man es el villano? ¿No era de. No es Deadpool? Ese no era Cable. No, Cable es el aliado. El sidekick. Ah, ya. Ah, no, pero me confundí. Claro. Mr. Sinister está para la nueva entrega de X-Men, perdón. Sí, exactamente. Chao, porque al final de. Para Supernova. ¿De qué? ¿Cómo es la última? Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Sale, creo que se le roba el ADN de la industria esta Essex. Exactamente. Que es de Mr. Sinister. Y ahí, okay. Y ahí llegamos a Logan, que también el director James Mangold ha dicho que está en la línea de tiempo de Días del Futuro Pasado. Entonces ya también acabó esos rumores de ahí. Claro. Destruyó mi teoría en todo caso. Su teoría valió 3 atados. Exactamente. Right. Pero ya valía... ¿O valió ahorita que el man la... Siempre claro. Supimos que valía, pero queremos... Nunca tuvimos fe en ti. Exacto, nunca. Está bien. Bueno, y ahí sí mismo, otra noticia es que a Fox le preocupa la calificación o el rating R de la película en realidad. De hecho, lo que les preocupa es que toda la película es así. O sea, es muy R, mucha sangre, mucha mutilación. Muy oscura. Mucho drama, mucho sufrimiento, no hay final feliz. No hay esperanza. Bueno, también leí que es el cambio de enfoque de Logan, porque Logan dentro de lo que es la franquicia de X-Men siempre fue el tipo cool. Claro. En realidad es el tipo atormentado. El tipo triste, devastado, el tipo solitario, el tipo yo no trabajo en equipo, el tipo Forever Alone, me vacilo a Jean Grey que tenga pelada, etcétera, etcétera. El Forever Alone. ¿Se la vacila o se la come? A ver, en esa película no le hace nada, creo. En estas películas de X-Men, no le hace nada. Creo que la queda viendo nomás medio. Pero sí. Medio libidinosamente y el otro ya le clava las intensas. No la besa en una película cuando esta man estaba convirtiéndose en, ¿cómo se llama? Su alter ego. En Fénix. La man se le tira encima. Dark. Ajá, pero no pasa nada. Bueno, en esta película. Más allá de besos. No, pues sí, cuando se tra. No, pues. Sí. No, pero cuando se mucha con Jean Grey es. Ella es. La azul, ¿cómo se llama? Mystique. No. No, esa es en la parte 2. Es la parte 2, ahí no. En la parte 3 también. Ajá. Es que cuando se convierte en Dark Phoenix, la madre se pone medio como puta, así, nada más, y se pone medio tonga. O sea, es tan puta que lo primero que hace es lo mata la novia. O lo segundo. Bueno, no me acuerdo. ¿Quién mata primero? Si a... bueno. En todo caso, la cosa es que lo es de putas matar a la pareja. Es verdad. Hashtag es de putas matar. Bueno, ¿qué chucha fue eso? Okay. Todo va a ser hashtag hoy día. Listo, en todo caso, Bombardeo de Logan. Logan sí, también se habla de un spin-off de X-23. Que es. También se habla de... de que va a ser un cameo en Deadpool. Sí, también. Dos. O sea, como que deja la puerta abierta para que haya un... más Logan. Wolverine slash Deadpool. Claro. En un futuro, en realidad. Sí, porque... ¿sabes qué deberían hacer en Deadpool? Bueno, supuestamente este pana Wolverine ya no va a ser... No, ya más, dijo... Dice que no está confirmado. Lo viene diciendo desde la Origins, creo. Ya está bien, pero sí, el man dice no ya no voy a ser... Sería bueno que en una de las películas de Deadpool pongan al nuevo Wolverine. De todas maneras, no es como que extremadamente canon el tema de Deadpool, porque no... Es que en teoría, si quieres hacer una película spin-off de X-23, sería ella la nueva Wolverine. Sí, o sea, no está mal que sea... Pero es que no puede, o sea... Es el clon de Wolverine, siempre. Claro, piensa en dinero. Ya, pero piensa en dinero. Ah, no, el dinero es que... Fox no va a matar al personaje de Logan sabiendo que les da billetes. Pero ¿cómo le quitas de la mente al consumidor tantos años a través de Deadpool? De hecho, Deadpool podría hacer chistes de dándose cuenta. Oye, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? Hugh Jackman. ¿Y dónde que este dude, es? ¿Dónde es Wolverine? Así. Más o menos. O sea, todo el mundo es Wolverine para todo el mundo, pero Deadpool sabe que el man es un actor distinto. Lo que pasa es que Deadpool es el único personaje que de cómics, en realidad, que sabe que es un cómic. Por eso, claro. Eso te digo. O sea, sería interesante que el man, a través de la sátira que hace este man, haga una observación sobre que no es el mismo actor, a pesar de como que... como la parte en que se pone la careta de... Exacto, tú sabes que el man... ser. O cuando habla de que sí, que en la revista, que el hombre no sé qué más sexy de la revista. Lo sí. Que. Entonces lo ideal sería que a través de Deadpool pongan el personaje en la... Claro, nuevo. Sea puede quien vaya ser, a ser. Y ahí, de todas maneras, como Deadpool, digamos que está medio fuera de las líneas de tiempo. O sea, como... prueban las aguas a ver qué tal pega el nuevo actor. Puede ser, pero yo creo que sería un poco aguas, forzado. Simón. Yo creo que sería un poco como que forzar al consumidor a querer aceptar a ese nuevo Logan. Tendrías que hacer mucho trabajo. Bueno, en todo caso, Logan es Deadpool el que le va a hacer el link. ¿Logan muere en esta película, Juliana? Yo creo que sí. ¿Palome qué? No muere. Deberíamos ser un pozo. Yo creo que no. Pues yo creo que Logan es como los Simpsons. No deben de morir nunca. Yo voy a proponer mi final. Seguramente va a ser Logan cogido de la mano de X-23 caminando hacia un sol que va cayendo. O sea, sobrevive Wolverine menos en la Contreras. No entendí. Ella dice que va a morir. Es que no, yo digo que va a morir porque primero ya está muy viejo. Segundo, se quiere disque retirar el actor. Tercero, creo que se va a sacrificar por la vida de X-23. Yo lo veo así. No sé, yo creo que no. Yo creo que para no. Mí, bueno, ya no en la muerte de Logan, sino ¿quién crees tú que lo mata a Javier? Ah, esa es una buena pregunta. No creo que lo maten. ¿Tú dices que queda vivo? Yo creo que algo pasa que no lo matan. Se muere solito. Se muere. No, pero lo mata Logan. Pero lo que pasa es que tienes en el tráiler a Logan con una pala cavando una tumba. Claro. Y todos suponemos que en realidad es Xavier que va a ser, supongo yo. Porque si no, Logan deja un muerto, ¿cuántos muertos ha dejado en el camino Logan? Y nunca ha cogido una pala. Pero podría ser que está desenterrando el traje de látex amarillo con azul. no lo sabes. O sea, Wolverine es, tiene un closet de cavernícola. No, bueno. Pone y cierra la, la tapa y es el... Me quería olvidar de esto. Pac lo desentierra y se lo pone. Para mí lo no, mata no Javier... No, al revés, ¿cómo es? ¿Qué dije? El huevo. Perdón. Hashtag el huevo. Para mí lo mata... Logan lo mata a Javier. Yo creo que si me... Si cae, a ver, voy a hacer una analogía con el cómic Old Man Logan, que es, coge parte. Seguramente van a caer dentro de algún tipo de pozo. Uh-huh. O abismo. Y ahí van a estar Logan, X-23 y... Xavier. Y Xavier se va a sacrificar para que Logan pueda salvar a X-23. O tiene que elegir y va a elegir a X-23. ¿Mm? Listo. Muy bien. Esto dentro de la sección Fercho lo dijo, teoría hashtag Logan. Hashtag Fercho lo dijo. Por la puta madre. Bien. Para amenizar. Para matizar con una mala palabra. Listo. The Avengers, Infinity War Day One. Chuta, ese fue un buen tráiler, oye. Qué buen no, tráiler. No, no, no, no, o sea, nada. No es un tráiler en realidad. No, pero te emociona, ¿no? A realidad a mí no me emociona. No te funciona. ¿Por qué? No me emociona. Es slash DC lover. No. Hater. Puede ser. Hater for life. Puede ser. El tema es que ya estoy, en verdad. O sea. ¿Envidioso? No, estuvo chévere la primera. Avengers estuvo muy buena. Pero la segunda fue tan. La segunda fue relleno. Pero fue tan lo mismo de la otra. No. Que la verdad fue es que, muy mala. Para mí, Ultron es mala. Por eso, lo mismo que la otra. Mala. Fue la película regular. Sí, no, ni siquiera idea. Eso, porque por lo menos en Avengers, la original, digamos que el villano tenía algún tipo de motivación. Ya, aguanta. Ultron es como que... Acá es como Ultron que ya tienes a todos. Todo. Sí, no, ya tienes a todos. Y ya la verdad es que ver a Iron Man y a Capitán América sacándose los cueros al sol y puteándose entre ellos, ya es como que... En todo caso, quizás sea algo llamativo ver... Que van a meter a los 300.000 otros superhéroes. Ahora, pero hasta ahí, o sea, por eso te digo, no me emociono. A ver, primero tenemos confirmado hace alguno, me parece que hace un año atrás, que Steve Rogers no va a ser Capitán América. Ah, sí, verdad. Está confirmado por los Russo Brothers que Steve Rogers en Capitán América Civil War dejó de ser Capitán América. Claro, seguramente será alguien más Capitán América, pero solo en escudo y en... Claro, podría ser Bucky en realidad. Puede ser que Steve Rogers se convierta en el famoso nómada, como en los cómics. Claro. O lo traigan para la 2, no lo sé. Claro, en todo caso, es el video vemos a Robert Downey Jr., Christopher Pratt, que hace de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, sí, y vemos a Tom Holland de Spider-Man. Excelente. Explicando dentro del set. A mí en realidad me emociona es ver cómo van a lograr unir a Guardianes de la Galaxia con lo que es los Avengers y Spider-Man, o sea, son tres películas totalmente como relacionadas, pero que no imaginas que vas a tener tantos personajes en una y sola. Tienes lo que queda boteando siempre es el tema de todo el argumento de Netflix, todo lo que es Daredevil, Jessica Jones, que todo el mundo lo pide a gritos, que por favor métanlo, al menos un cameo, debería haber por lo menos alguna secuencia. Tú estás gritando porque lo metan a Daredevil, todo el mundo lo dice, estás gritando por que los hagan partícipes por Jessica Jones. Debe haber por lo menos una secuencia de un par de minutos, una pelea en Hell's Kitchen contra algún malo que no sé. Exactamente. ¿Quién será el cuco aquí en esta película? ¿Ve? Así, nivel calle, ¿no? Nivel calle Claro, o sea, peleando ahí. Con los efectos colaterales, claro. ¿No? En todo caso, fue creo una excelente. Es un proyecto muy interesante. Es una excelente herramienta de marketing de parte de Marvel. Como que no te dice nada, pero te emociona de ver ya, que es el inicio del fin de toda esta película de 10 años. Yo tengo una pregunta. Si es el inicio del fin, ¿cuántos años deberían pasar entre Infinity War 2? Hay dos partes. Ajá. Sí. Y la siguiente película de Marvel. No va a pasar mucho tiempo. Dos años. Va a ser seguido en realidad. Pero me refiero a cuánto debería pasar entre que termina Infinity War y empieza el otro mega evento cinematográfico de Marvel. O sea, ahí tengo una teoría. Tres años. No deberían dejarte por lo menos unos cuatro. O sea, como que ya no, creo que baja un poco la intensidad. Tienen que hacer las otras películas individuales como para ir armando la segunda. Por eso han de ir construyendo el resto de cosas. Pero hay que ver en qué lo hacen. Pues la verdad es que... ¿Sabes qué? Honestamente ya me estoy cabreando un poco de las películas de Marvel. ¿Por qué? Porque ya es mucho. O sea, ya... Pero lo hacen bien en realidad. O sea, no lo hacen bien. No. Lo que digo es, hay un par de películas que son buenas en Marvel y el resto como que se pegan a esa fama de las películas buenas y te las chantan es para armar, como quien dice, el universo, que sepas todo lo que está pasando. Ahorita yo estoy asumiendo que si yo fuera un completo la palabra es neófito. Neómado. Ya. Nardental puede ser. Yo, hashtag Nardental. No, Namor. Mi amor. Uy, no, mi amor, te dije. Te estaba corrigiendo, Dije Namor. Si tú quisieras ver ahorita, digamos que se estrenara ahorita Infinity War 1. Ya. Y no hubieras visto jamás una película de Marvel. ¿Cuántas películas tienes que sentarte a ver para cachar todo lo que va a pasar? Muchas. ¿Como 20? No, son 20, pero a ver. Pero es que va la misma lógica que tiene un cómic. Por ejemplo, Civil War de cómics, en realidad tenía 5 o 7, no recuerdo en este momento, cómics de la línea central, y tenías muchos cómics alrededor. Pero recuerda lo que dice el gran Stan Lee siempre, que cualquier cómic, o sea, siempre tienes que introducir a todos los personajes en un cómic. Cualquier cómic puede ser tu primer cómic. Exacto, cualquier cómic puede ser el primer. Siempre, un cómic siempre es el primer cómic de alguien. Siempre. Por eso es que todos los cómics de Marvel, antes por lo menos, empezaban con. Y mientras tanto ha pasado todo esto, y empezaba. Claro. O sea, hashtag Marvel empezaba. En todo caso, o sea, no sé. Hay muy pocas películas de Marvel que tú dices, quiero ver de nuevo esta. Iron Man 1 es una de ellas. Por ejemplo, pero no hay tantas. O sea, Doctor Strange. No. ¿Cómo se llama esta otra? La de. Cualquiera de las de Thor. Thor. No, las de Thor son malas. Ant-Man. Ant-Man es buena película. Ant-Man sí te puede. Sí, pero Ant-Man no es para entretenida. Cada rato. Ant-Man es entretenida. Tú quieres ver. Iron Man la quieres ver siempre. O sea, bacán. La ves. Sí, es buena. Tú te quedas enganchado con Iron Man. Con Guardianes de la Galaxia es buena, nadie te va a decir que no, pero no sé si la quieres ver siempre. A eso voy, o sea, un clásico para mí es, por ejemplo, tú vas a ver El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, la que más le gusta a todo el mundo, te enganchas un rato y te la quedas viendo toda. A ver, es una excelente película. Por ejemplo, a mí me pasó, por ejemplo, que ya te vas a dormir, estás en el último zapping. Y por ejemplo, me pasó una vez. Zapping, zapping. Ah, no, zapping. Puede ser las dos, mismo. Puede ser las dos. Es difícil, yo creo. Bueno, en todo caso, y llega 12 de la noche, un día miércoles. Ay. El día jueves tienes la reunión en tu lugar de trabajo, y justamente sale el último zapping. Comienza Bob Esponja. Bastardos sin Gloria de Tarantino. A la 1:30 de la mañana, y tú, mierda. La tengo que ver, y te quedas hasta las 3:30 de la mañana viendo. Esto es un clásico, una excelente película. Ya, pero dime, ¿qué película de Marvel tú dices así? ¿La ves en cualquier lado y dices? Capitán América. ¿Cuál? Bueno, tal vez. El Soldado del Invierno. Es muy buena, es la mejor de Marvel. Pero no me quedaría hasta la madrugada viendo la película. Yo tal vez, a ver, Iron Man es buena película. Soldado del Invierno es buena película. Y Guardianes de la Galaxia es buena película. Pero no para verla. Y Avengers, la primera. Avengers. La primera, quizás, cuatro películas. Es buena para verla. De todas las películas, para mí son las cuatro que tú dices. Civil War es mejor que Avengers. Sin embargo, Civil War no la vería cada rato. De hecho, la traté de ver de nuevo el otro día y me quedé en 1991. Es que Avengers tiene su, entre comillas, encanto, porque es la primera vez que ves a todos en la vía pantalla. Sí. Y la escena de Hulk cuando le pega el puñete a la nave. Entonces, tiene la nalga de Black Widow. Sí, son muchos factores en realidad. Más bien el escote. En todo caso, hashtag no sé. Odio nalga de Black Widow. Bueno, en todo caso, hashtag Scarlett no tiene mucha nalga. Hashtag Ernesto es un soquete. Bueno, en todo caso, para terminar este tema de Avengers, yo creo que Marvel para este año 2017, no sé si se dan cuenta, si se han dado cuenta, ha puesto toda la carne en el asador. Tenemos un Thor que de todas las películas de Thor creo que ha sido la que te genera más expectativas. Vas a tener a Thor, Hulk y Doctor Strange. Pero te das cuenta que es tan mamón Thor que le tienen que poner a Hulk en la película para que la gente se venda. Correcto, porque las otras películas de Thor han sido un asco. Tienes a un Spider-Man que es el regreso del man al mundo del cinematográfico de Marvel. Y tienes también el tema de... ¿Cuál otra película es que se viene? Bueno, Logan, que no es parte del universo cinematográfico de X-Men. Entonces, todo, creo que estas películas de Marvel, este 2017 ha puesto... Todo. El bife chorizo, la picaña, todo. todo en la parrilla. Para el asado, así no le gusta la palabra a Monserrate. Parrillada, hermano, parrillada. Hashtag, asado no es parrillada. Asado. De verdad. Listo, pasemos al siguiente tema, que es... Ben Affleck no quiere ser Batman. No sé si hablar mucho de eso, la verdad. Porque parece que está medio muy rumor el asunto. A mí me parece muy rumor para generar expectativas. Podría ser. Porque... Pero sabes que yo sí lo entiendo al man si no quiere ser Batman. ¿Por qué? Miedo. Porque... A ver, el man ya viene de como que su fallo con Daredevil y todo. Entonces, todos los ojos... Ya, más allá de eso. Viene su fallo con Daredevil. Todas las películas de DC hasta ahorita, malas. Malas, porque no hay una que tú digas... ¿Qué ha sido bueno? No. Batman vs Superman, mala. Escuadrón Suicida es muy mala, muy mala. ¿Y cuál otra hay? Solo están las dos. Y Lego Batman, que es la mejor, creo. Lego Batman creo que Lego es la buena. Lego Batman es buena, es buena. Entonces... la gente, todos los ojos del mundo están sobre Ben Affleck. El man debe estar con una super presión encima. Pero vamos a que la noticia le hacen muy llorona, como que dice... Yo no quiero, me da miedito ser Batman. Ya no. Dice, uy, odio a Zack Snyder, me hizo quedar mal en Batman vs Superman. Uy, mi hermano está nominado al Oscar. Yo no. Bueno, uy, la última película fue un asco. Dice, mejor me quedo como director. En Batman vs Superman... Las escenas de Batman eran... Claro, es lo más rescatable de la película, en realidad. De hecho, es lo único rescatable de la película. Bueno, en todo caso... La Mujer Maravilla. Bueno, en todo caso... Hashtag flaca turra. Por muy Ben Affleck que seas, seguramente no vas a poder romperle un contrato de algunos años con Warner Brothers, seguramente. Pero, si es que el man está diciendo me quiero salir o ya no quiero, es porque tal vez no tiene un contrato de varios años firmado. Claro. ¿Cuál sería otra cosa mamona que hiciera Warner, que no tenga un contrato de 5 o 8 años? Porque al final estas películas o tú contratas a un actor lo contratas siempre por un número de películas, o sea, y se separan tres películas individuales y dos en grupo, como lo hizo Tom Holland en realidad. Bueno, Friday creo que es el yo la verdad tema, sí, ¿no? Espero que en realidad no sea un rumor y él no quiera ser Batman ya. Bueno, Sophie Turner confirma participación en X-Men Supernova y Maisie Williams podría ser un personaje Wolfgang Sinclair en New Mutants. En todo caso, las hermanas Stark se van a unir en el universo Marvel también. Exacto. Y en el universo Marvel, Reunion Stark. Así es. ¡Púdete, George Martin! Acá son inmortales. Te demoraste demasiado, soquete. Yo no voy a opinar sobre el tema. Sí, yo también solamente quería decirlo por el mero hecho de que las hermanas Stark se van a volver a reunir. Claro. Y porque Sophie Turner está buena. Exactamente. Listo, Fourth Friday, Hacen le faltan boobies. ¡Qué idiota! Ha sido revelada las primeras imágenes del episodio, de los personajes de Star Wars, el episodio 8. Con una caja vacía. Con así una caja es. Vacía de juguetes, a la cual se la ve a Rey muy bien. Sí, o sea, ya es como... ¿Cómo se llama el planeta de... Sí, donde entrenó Luke. O sea, está media... Dagobah es, ¿no? Dagobah. Pero el sistema es Dagobah, el planeta... Bueno, lo que sea. En todo caso, se la ve muy en ese... Estoy entrenando Eye of the Tiger. Ajá. Y habrá una escena cuando esté entrenando que se ponga así como que Luke se le trepe en la espalda. Eso se cree. O sea, tiene que cortarse la mano o tiene que haber una escena en que la mano le vuela en la mano en realidad, ¿no? Pero en todo caso... Solo si es Skywalker. Eso fue ayer y hoy día ya sabemos que... Es los últimos Jedi. Lo único que no quisiera, bueno, volviendo un poco al tema inicial, es que no hagan con Star Wars lo que están haciendo con Marvel. No van a hacer eso. O sea, sí, muchas películas. Son demasiadas películas. No es como que ya. Y ahora empiezan a abrir el abanico y ya están haciendo Han Solo y ahí mismo viene. Pero ¿sabes lo bueno de eso? De quizás el enfoque de Star Wars en diferencia de Marvel. Primero creo que el tiempo va a ser menor que vamos a tener. No vamos a tener 10 años de eso, sino quizás unos 6. Que ya es menos. Eso es uno. Y lo otro, que aunque es un universo enorme, el universo es más pequeño porque son historias pequeñas. No es, traigamos a 300.000 superhéroes para meterlos todos en una licuadora. O sea, no, quizás por ahí con buenos no diálogos te aburre nada. Planes. No te aburra mucho. Pues no tienes mucho. Son historias pequeñas. Son desde la primera eran así, son pocos personajes con un gran problema nada más. Listo, coincidentalmente todos son. Para terminar esta sección muy rápidamente, Mel Gibson estaría a cargo de la Suicide Squad 2. Es una posibilidad. Me parece correcto. Sí, está bien. Podríamos ver al Joker gritando ¡Freedom! O algo así, lo cual sería muy bueno. A mí, la verdad, muy aparte de todos sus problemas extra de la pantalla, Mel Gibson es un genial director. Sí. Y justamente su última película está nominada a los premios Oscar. ¿Qué? No, iba a decir que Hacksack, no... Hacksack Rich, me parece que es. ¿Qué pasa? Que no, ¿por qué problemas personales? O sea, tiene problemas. No, alcohol, que le pega a la mujer, no sé. Le pega a la mujer. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay un problema turro, porque, no, por ejemplo, no, Woody Allen. O sea, Woody Allen, ya, este a ver, él comió a la hija, literalmente. Claro. ¿Y a qué pasa? Y el otro le dio un puñete a la mujer. Pasa? Pero, a ver, ¿qué pasa? Yo no te estoy diciendo que Woody Allen es un genio. No. Lo que yo digo es que. Dentro de lo que él hace, me parece chévere. Es muy buen director. Me parece chévere que le den la oportunidad a este man. Yo no digo que no le den porque la oportunidad. No, pero la turra es que le han quitado hace mucho tiempo, el man no le da ni trabajo. Pero es que el man se metió con los judíos, pues es bobazo. Se va a meter con la gente que más billete tiene. Bueno, esta es la sección en que Palomeque defiende a los hombres golpeadores, abusivos. Machista, misógino. A las barbones de ojos claros. Defiende a los Mel Gibson, a los Roman Polanski, claro. A los Woody Allen. No los defiendo. Pero el tema es que, por ejemplo, no. Bueno, ¿qué hizo? Es que si ves, Woody Allen se comió a la hija, literalmente. ¿Ya? Alejaste en realidad. La hija, la cría de chiquita. No, pero así es. Ya está bien. No hay lata de sangre. O sea, no. Ya hay, está bien. Se la comió. Se comió. No hay incesto allí. Se comió a la hija de la esposa. A la hija de la esposa que él estaba criando. Ya. ¿Eso lo hace cool o no lo hace cool? No, no lo hace cool. Lo hace terrible en realidad. Pero el problema es que no, ni una consecuencia. Nada, ¿qué pasó? Nada, siguió dirigiendo películas, no pasó nada. No se casó con la muchacha. El otro le pegó un puñetito a la mujer. Sí, pero, ok, pero. Lo uno es violencia. Pero ha tenido eso, ha tenido lo de que lo ha metido preso. Claro. Que le pega a la gente. Droga, que altercados en la calle. No, bueno, o sea, para mí es un tema. Para mí es un tema de hipocresía. Con que Mel Gibson le devuelva al Joker. Que lo deje de ser tan mandarina con Harley Quinn y que le dé un par de bofetadas a un director. Yo creo que está muy bien. No, o sea, yo creo que ahí el man se va a poner su. No es lo mismo Mel Gibson que dice, le saque un diente bueno, Harley Quinn se siga riendo y lo besa al Joker. Dice, yo me doy por bien. El guión va a decir: Joker besa a Harley Quinn apasionadamente. Él va a poner, va a borrar el verbo y va a decir: Joker abofetea brutalmente a Harley Quinn y. Le tira una patada en el culo, punto. Está bien. Mira. Luego ella se levanta ensangrentada, lo ve y se le dice, mi pudín. Bien, dale. O sea, hay que ver si llega a hacerse su Suicide Squad también. No, sí, claro. Por lo menos la en hebreo. En arameo. Nos debería dar por lo menos la película de Harley Quinn. Por lo menos. ¿Cómo será el Joker en, cuál es la palabra en arameo del Guasón? El Guasón. 7 days. Bueno, vamos a la segunda sección, que no hubo mucha preparación, así que va a ser estilo jamming. Vamos a involucrarnos dentro del entorno nacional, porque es lo más fácil que se puede hacer en estos casos cuando no has preparado absolutamente nada. Hashtag lleva tu pluma. Vamos a hacer esta parte, el tema central se va a llamar el San Electín. San Electín. Es buen nombre, me gusta. Porque así, astrológicamente... Astrológicamente. Puede ser que siempre se alinean los astros para que estos tipos de eventos se junten. Puede ser que este evento no se repita después de 400 años. Okay. La semana, en esta semana han coincidido San Valentín y elecciones aquí en Ecuador. Okay. Lo cual, si lo fusionas, estilo Goku va a ser San Electín. Sí. Okay. Listo, ¿qué podemos decir a este? Tri, tri. Bueno, yo. Creo que puede orientar a tu voto a dos diferentes causas. O puede ser el voto más meditado. Uh-huh. Bueno, después un palo siempre medita. Claro, después un palo siempre medita. Es el momento más tranquilo con el cual te sientas. ¿Cómo salgo corriendo? Y dice, chuta, después que te pega un palo, dice, chuta, ahora sí, ¿por qué me voy a votar? Dice. Ah, ¿verdad? Puede ser que ayude a la conciencia electoral en todo caso. Claro. Bueno, en todo caso, eso sí tuviste un buen San Valentín. Si tuviste, claro, eso te iba a decir, o sea, y si no. Y si no tuviste un San Valentín, puede ser tu voto con más carga de odio. voto castigo. En todo caso, si tuviste un buen San Valentín y que estás con tu pelada, con tu pareja, votarías por el continuismo, no vamos a decir el nombre del candidato. Yo creo que sí, rompiste con tu pelada, te fue de la mierda. ¿Quieres un cambio? Voto castigo. Voto por el cambio. Entonces, yo creo que se puede reflejar situación eso. Situación actual versus cambio. Oye, la ley seca es solamente aquí en Ecuador. Yo creo que pues no sé. Ah, no lo sé. A ver, asumo que lo que está haciendo es proponiendo un trip de aquí hasta Ipiales para comprar biela y regresar antes de las elecciones. No, creo que sigues viviendo en Guano. Creo que es más cerca que vayamos a Aguas Verdes que vayamos a Ipiales. Déjame decirte. No era esa la pregunta, sino que... ¡Road trip! Me parece medio soquete, en realidad, que no te dejen... Claro, que no te dejen beber solamente porque tienes que ir a hacer algo que en verdad... A ver, los países que tienen ley seca. A ver, Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh... Para las elecciones. No, no, además se supone que tengo que consultar Google durante el podcast. Así es. Entonces vamos a... Hashtag Strike 2. Hashtag, ¿dónde está Lucho? Pide un hijo a Lucho. Hasta el Lucho volvé. Bueno, en todo caso, las mejores decisiones y las mejores historias o sucesos siempre suceden después de haberte pegado un par de cervezas. No sé si la mejor decisión. No necesariamente. De hecho, al continuismo tal vez le convenga que no haya ley seca. Porque Pluto. Simón. Comiste a ver cuál es el eslogan más pegajoso. El color que más te llama la atención, ese. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo podemos violar la ley seca? Si es que se quiere violar. Yo tengo una idea. A ver. Violemos. Yo tengo una idea que creo que solamente va a funcionar. Violémonos. ¿Qué? Podría funcionar para las mujeres y para Ávila. A ver. Existe una forma de embriagarse que estuve investigando en internet que es muy usada. Yo ya sé por dónde va. Que es básicamente remojar en... El tampón. Exacto, disculpe. ¿Remojar qué? Remojar en algún alcohol fuerte. Ya. Un tampón. Y introducirlo en el genital, en el caso de Ávila, en otro lado. Y de ahí emborracharse. ¿En serio? Así es. Mira tú. Y aquí la raíz de por qué sugirió Monserrat. Yo no sugerí eso. Claro, estaba... Propuesta San Electín, San Valentín y elecciones en la misma semana. El síndrome de la friendzone. Propuesta de Monserrat. 21 maneras de violar la ley seca y no terminar preso. Ah. Entonces la primera que va a hacer justamente va a ser la del tampón. Ponerse algo en la nalga y decir, estoy ebrio. Pero me parece muy idiota eso del... No, ¿sabes que nunca entendí? Lo que pasa no sé si han escuchado el tema del tampón. Método. Pero espérate, el método es básico, es embriagarse nada más. Ya, yo sé, pero por ejemplo... Sin disfrutar el beber. No sé si han escuchado el tema del tampón alguna. Claro. Yo lo he escuchado eso desde que estaba en el colegio. O sea, hace... Que 20 años. Lo de embriagarse con tampón. Ah, claro. He escuchado eso. Más que en pasaje, no. No hay tampones. ¿Y en guano qué hay? Hay hojas de choclo. En guano trasquilan a los borregos y de ahí se quedan. Y hacen el tampón. Vea claro. Eso. El tema es que de no... De hecho, se amarran un borrego. Andan con un borreguito bebé. Se llama. ¿Por qué te suena así? El día del borrego rojo se llama. El día del borrego rojo. Claro, la gente dice... Ah, por ejemplo, la vez de mal genio la mujer, le llegó el borrego. Ya, pero, o sea, lo que digo es que no entiendo lo que, o sea, es lo mismo borracharse tomando alcohol, no entiendo por qué necesitas meterte, introducirte algo en lo que hacen las mujeres que hacen estas cosas, que por lo general son adolescentes, es que lo hacen en lugares donde en teoría no pueden beber. Por ejemplo, Estados Unidos, que son menores, hasta los 21 años no puedes comprar alcohol. Entonces, lo que hacen estas chicas es, en vez de que no les van a vender alcohol en una fiesta, lo que hacen es que en la casa de alguna agarren unas vainas. Exacto. Esa es la idea. Esa es la idea de las manes y de Ávila. Ahora, si eres mujer o Ávila, puedes funcionarte y así violar la ley seca. Ahora, también se me ocurre otra forma de violar la ley seca. ¿Por qué no simplemente compras con anticipación? Otra vez, incluye tu ano en... El tuyo, de hecho. O sea, una buena forma de violar la ley seca es que pases Pluto desde el domingo anterior y ya llegas. Simplemente compras con anticipación y te embriagas en tu casa y llegas borracho. Otra forma de violar la ley seca. Esta es la forma más aburrida, ¿verdad? O podrías estar borracho desde una semana antes. ¿Dónde está la adrenalina de comprar en el sábado de la madrugada? Pero estás diciendo, ¿no quieres que te metan preso? La verdadera adrenalina es beber... Y pasar raudo al frente de un policía. Esa es la realidad. Ahí estás tentando a tu suerte. O sea, ya cuando yo rompí la ley seca era justamente, por lo general, vives en una ciudadela y tienes tus calles transversales o principales. Entonces todo el tráfico de alcohol se hacía a través de las calles peatonales. Claro, o sea, tenías tu tiendita de confianza, entonces ya tenías la clave. Es obvio. Exactamente. Es obvio eso, sí. Tres. sin pacos. Hay pacos. Cogías y veías, llevabas tu chancleta y salías corriendo, tipo, cogías una persona adelante, otra persona atrás, que hacían de campana. De campana, y se trasladaban todo el cargamento hasta un centro de acopio, que era la casa de un pana, por lo general. O metían la java abajo del vestido de una mujer y parecía que estaba embarazada. ¿No? No. De un... ¿Qué, de un cubo? Kubert la embarazó. De un Lego. Podría ser. No lo sabes. O le metió la cerveza en el ano y llegaba borracha ya. Y ya. Y también metió. Pagabas el espectáculo de medianoche. En todo caso, si vas a romper la ley seca, debe ser de una manera que estrambótica. Tenga, estrambótica y que tenga algo de adrenalina. Comprar planificadamente tu six pack. Sí, está muy planificado. El jueves para beberlo el sábado, no estoy de acuerdo. Yo. Disculparán. Mi forma de la otra forma que se me había ocurrido es llevarme un seco cargado a comérmelo en el recinto electoral. Un seco cargado de trago. Así es. Ah, está bien, buena idea. Así cumples con tu fantasía de ser borracho y tragón. Y comer. Así es. Me parece muy bien en realidad. ¿Alguna forma de pecado en mi tiempo? No, ya yo me tromé con el borrego. O sea, romperle y seca sin la correteada de un paco no debe pasar en realidad. Sí. Otra de las cosas interesantes de los días de las elecciones es ver siempre al... Bueno, en realidad no es interesante, en realidad sí da algo de pena. Ver al pobre pana que lo están cazando desde las 6:30 de la mañana hasta que el pobre llega a votar. Y ahí llega a votar, vota, pues eso es lo bueno de los policías y los jueces, creo yo, que son tan buenos como para que no pierda el derecho de sufragar. Vota, se retira, y cuando se retira, cachán, es capturado por no haber pagado la pensión alimenticia. Eso sí es triste en realidad. A mí una vez me tocó ver a una señora que pasó literalmente todo el día sentada, era la después me enteré que era la cuñada. Bueno, ex cuñada, sentada en las gradas del colegio donde yo estaba. Esperando el tipo. Haciendo hasta guardia. Hasta que llegó. Eso. 3:30 de la tarde. Ahora, no pagaba la multa, pues más tipo, barato. O sea, ahora, lo que es que, volviendo al tema de San Electín, lo que se puede dar es que tanto hombre como mujer hayan dejado sus cédulas en esos lugares sacros donde. Chuzo. Ahí sí valiste. Ahí dejan, entonces tienes que. Primero tienes que estar. Y retornando a la escena del crimen, que por lo general es lo que no debes hacer. Claro. Y segundo, chuta, donde el man te dice, ¿sabes qué? Te doy... No está tu cédula. ¿Seguro que usted me dice? No está tu cédula. Tengo un billete de 10. Como que me acuerdo de tu cédula. Tengo un billete de 20. Ya te vi conocido. Ah, sí, parece como, que sí la guardé. Además tenemos un cajón de cédulas perdidas. Ajá. Para estos casos. Ya va billete de 50, aquí está tu cédula. Chuta. Te sale carísimo. ¿No más barato ir a sacar cédula nueva? No, pero creo que no te atienden esos días, o si te atienden. Chuta, si está hasta el día sábado en la noche lo están atendiendo. Entonces ya, te sale más barato. Se le fue $12. Bueno, para ver la mandarina, sabe que si fue... Si llega con cédula nueva, algo pasó. Me robaron. ¿Verdad? Eso dice, me robaron, se me cayó la billetera. En el chongo. Eso no vas a decir. ¿Por qué no? ¿En serio? ¿Por qué se rieron? Que no les ha pasado, dice. Bueno, entonces hago otro tema, otra arista a este tema de San Electín. Lo de los, el friendzone en San Valentín. El friendzone en San Valentín. La infinita cantidad de fotos que han subido a Facebook con los mejores amigos. Muy tremendo. Que se despapayan por darles lo qué que puta, quieran. Qué maricones, por eso sí. Que darles lo que quieran y pero ellas los paguean como mi mejor amigo. Y ojo, no tiene nada que ver con homosexualidad. No. Pero son bien maricones. Un hombre que hace eso es bien maricón. Pero no tiene nada que ver con homosexualidad. Pero a ver, las fotos no las suben ellos. Las suben ellas. No digo tomar la foto. Digo hacer todo. Estar ahí oliéndole la nalga a una man para... Sabiendo que no va a pasar pero nada. Pero y si él tiene la esperanza o la man... A mí me parece que quizás más hijas de puta son las manes. Supuesto, que le dan esa pequeña esperanza. Es que son crueles. Para mí es cojudez. No todo el mundo sabe leer la gente. Y de pronto las manes... Sí te dicen, pero es mariconada. Sí te quiero. Pero es mariconada no preguntar y no decir las cosas de bañanito. Ya te llevé esto, ya gasté. Ya, pero de pronto. Aflójate. Pero la madre dice: es que ¿sabes depende? Que no hay chance. Ah, Simón, no pasó pero nada. Pero es que depende, puede que haya habido. Pero es que de pronto llegaste a ese punto y te tomaron la foto antes de preguntar. También. también. Podría ser, pero... O puede ser que creó un... Sabes que no es así. ¿Y cómo haces con los pelados que están en colegio y que van con su... Eso te iba a decir. O sea, ¡son maricones! No, pues que los tipos crean un vínculo afectivo y creen que eso es de verdad. No, eso no. No. A ver, yo voy a hacer una propuesta. Vínculo afectivo, no esas cosas. ¡No! ¡El corazón existe! A ver, va a ser... Sí, existe. Sucede. Idea de Fercho en este momento. ¿Quién no verá esa foto? Saca el jarro. Yo voy a ser, cuando sea presidente, yo voy a hacer un centro de reclusión. ¿Ya? Para putas. No, para estos tipos de maricones. En el cual perfecto, los encierro y le pongo y hago una rehabilitación. Ahí sí una verdadera rehabilitación para que te conviertas en un hombre. De hecho, deberíamos... Y no caigas en la friendzone nunca más. Paréntesis, deberíamos hacer un... Así como los gringos tienen... ¿En qué consiste tu programa de rehabilitación? Pero ahí también tendrías que meter a las mujeres, porque mujeres también... Exactamente. Déjateme de huevada. Pero espérate, es verdad. Déjateme... Eso me lleva a otro punto. Hashtag, déjateme de huevada. Aquí viene otro punto muy importante que yo sí lo había pensado, me lo tengo escrito aquí. La friendzone... El llamado friendzone, ¿es lo mismo para hombres o para mujeres? Según para mí, no. No, es lo mismo. ¿En qué se diferencia? Pero, espera, antes que de siga. De lo que he visto. Antes que siga. Que el hombre la quiere meter siempre. Yo lo que digo es que... No, espera. Así como los gringos tienen su campamento para gordos, su campamento para gays, su campamento... Ya. El tema es que deberíamos hacer un campamento... Monserrate. Hashtag es contigo, Monserrate. Deberíamos hacer aquí en el Ecuador, en Guayaquil específicamente, un campamento para frenzoneados y enseñarles cómo no ser sopas. No, hay que enclaustrarlos. Centro de rehabilitación. Claro. No. No se puede. No, pero entran al campamento, se le dice a la señora. Rehab. Claro, o sea, como hacen estas sesiones de rehabilitación, 30 días encerrados, salen B. No, tienes que aplicar lo de la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Ojo abierto, y piscina. Películas porno, 24 pero eso, horas. Pero a ver. Eso no es. No, porque es una idea piloto. Es una idea tú estás piloto. ¿Estás seguro que esos manes se pasan viendo porno y, claro. y se lo pasan imaginando a la flaca esta que de no ley, le paga ni bola? Eso de ley pasa. Claro. ¿Para qué les vas a dar más porno? Porque van a seguir pensando en peor lo mismo. Todavía. Y va a ser no, peor. Porque cuando llegas a ese punto, solamente piensas en esa man. No empiezas en otra. Por eso se van a obsesionar. Mira, lo que deberían hacer apenas entra es deberías ponerle una chica enfrente. Ajá, que exacto. Seguramente sea una puta. Cuando entran los manes y el man le van a... O sea, es la primera prueba. Claro. Para ver si ya empiezas a hacer tú. Y te va obviamente, a decir, va yo a lo ver, amo. Trátala con desprecio. Claro, o sea, no, trátalo con nada. No. Tú le dices nada más, la man te podría estar dando bola. Dale, a ver qué hace. Si el man así como que hola, te llevo a ese cuadro. Le hace un profiling al man. Claro, ya para lo pones en su... Para ver dónde están las fallas. ¿Dónde claro, está la exacto, falla? Ya le haces... Prueba de error. Con tu carpetita diciendo, a ver, con un checklist, a ver. ¿Le vio las tetas primero, sí o no? ¿Le vio la... sí o no? Eso. Entonces ya lo separas en categoría. Man, puso la mano en la pierna, sí o no. Claro, o sea, todas... ¿Cuáles fueron las reacciones de él? ¿Se hizo para un lado? ¿Le dio bola? Claro, entonces, obviamente todo en un ambiente respondió? Controlado. Claro. Que no gaste más dinero del que... Pero si ya con cámaras para después poderlo chantajear. Si le, ¿sabes qué? De hecho deberían darle a la entrada una tarjeta de crédito falsa. Y si toma tu tarjeta, estas son las cosas en las que puedes gastar el dinero falso, estás con la chica. Si ya se pasa de un monto, de unos... ¿Cuál es el nivel? 20 latas. Pendejo. Así. Pendejo. Eso. Más de 20 latas, bueno, pendejo. En todo caso. Más de un caramelo. Palomeque. ¿Sabes qué? Yo creo que. Pero espérate. Ya es crueldad frente a ya. esos chicos. Ya, es crueldad pero, ser así. Pero de nuevo, las mujeres, como. No, pero antes de eso. Antes, me preocupa a mí. Es que en las mujeres es diferente. No, porque, antes de eso voy a decir que Palomeque me ha convencido y lo voy a nombrar. Secretario, no, comandante en jefe, de la patrulla anti-friendzone cuando ya sea presidente. Bien. Muy bien. Va a ser mi primer decreto número uno, Rubén Palomé, que va a ser comandante en jefe de la patrulla. Pero espérate, ¿entonces no le vas a dar el Ministerio de Tetas? Puede ser. No puede. Todo por la patria, dice. Todo por la patria, dice. Todo por la patria. A menos que sea el ministro coordinador. Hashtag. Sí. Lleva tu pluma. Ya, entremos al tema de la friendzone de las mujeres. Tus ideas. A ver, es ¿qué hablan las mujeres? Mira, las mujeres... la mujer Ávila, sáquete el tacón. ¿Qué? ¿Sáquete el pantalón? No, desviemos. Frenzón de mujeres. Frenzón de mujeres. A ver, explica. ¿Cuál es la diferencia frenzón de mujeres contra frenzón de hombres? Sabemos que tienes experiencia allí. ¡Dale! Ver, la verdad es que experiencia no tengo en ese campo, pero... Bullshit. ¿Y ustedes han tenido experiencia como friendzone? Ya, la teoría. Dale, perdón, disculpa. Ya no te vuelvo a interrumpir. Ah, ya. mi percepción es que es diferente porque nosotras vemos como que no tenemos esa la salida de ustedes de no la enfrentarlo. O sea, no, de enfrentar el hecho. O de no la decirle. Quieren recibir más bien. Bueno, no creo que sea eso. De hecho, creo que es más bien que sí quieres, pero el otro se hace. O sea, te ve como muy pequeña, o te ve como su hermanita, o te ve como la mejor amiga, y tiene novia, y tú te aguantas eso. ¿Y hay hombres que hacen eso? Debe de haber hombres que hacen eso. Si no, hay canciones que escriben sobre eso. Personas que escriben canciones ¿qué sobre mujeres? Eso. Dame un ejemplo de una mujer de una canción frenzoneada. Katy Perry tiene una canción así. ¿Qué hijo de puta? ¿Quién mierda frenzonea a Katy Perry? A ver, yo te Katy voy... Katy Perry tiene una canción de un pelotudo. No, es... Un pelotudo completo. No, se ese llama, sí es de maricón hecho, de hecho, y la ese canción, sí tiene que ver con homosexualidad. La canción se llama One of the Boys. Así se llama la canción. Porque la mancita, el chico este, la one tiene... One of the Boys. Ah, cierto, ¿no? Frenzoneada. Tú eres un disco de... Bueno, ya. Te frenzoneó Ernesto. ¿Qué? Mira, el punto de esa canción, al menos en este caso, es ¡sácate que el tampón! La tipa lo quiere mucho a él y él la ve como hermanita y nunca le va a dar bola porque la ve pequeña. Como o sea, pero puede pasar. A ver, ¿por qué no? Yo te voy a dar sácate el borrego. Mi teoría de la diferencia entre friendzone de hombre versus friendzone de mujer. Dale. Esta es mi teoría. Pero lo vas a decir como mujer. No, lo voy a decir como director de este podcast. Solito se entendió director. Hashtag, ¿dónde está Lucho? A ver. El friendzone del hombre, todos lo sabemos, es simplemente... Claro. Manipulado y extorsionado. Estoy a tu lado, pero nunca la vas a oler. Claro. Nunca me vas a bajar el calzón. Pero... O quizás... No, no, te la vas a leer. Es que sí, es por eso que sigues ahí. Nunca la vas a meter, ya. Correcto. Ya, pero sigue gastando billetes. Ya, exactamente. Ya, porque exactamente. En algún momento quizás lo puedas hacer, ya, pero no lo vas a hacer. Ya, el friendzone de la mujer es distinto. Y te voy a decir por qué. El friendzone de la mujer es el amigo con derecho. Ese es el friendzone de la mujer. Es una muy buena teoría. Es el friendzone de la mujer porque... Porque te la comes a la mujer. La moza. No necesariamente la moza. A ver, la teoría es que la man quiere ser tu pelada, pero tú no quieres nada más que algo físico. Exactamente. Y la man tiene que pretender que es suficientemente madura para poder aceptar esa situación. En todo caso, la man tiene relaciones contigo, la man quiere ser tu novia, pero tú no le das tampoco chance, sino que la mantienes como amiga con derecho. Exacto. Esa es la diferencia entre friendzone de hombre con friendzone de mujer. Ya, y cómo lo extrapolas a los ya, porque básicamente el mismo caso del pendejo que gasta billete es en adultos como en pelados adolescentes. Sí. Ya, suponte que la pelada es coco, ya, ¿cómo hace? O sea, ¿dónde está el...? Pero ahí no pasa. No, es que no, hay una diferencia. No, todo se basa en el grado de manipulación que tengas en realidad. Exacto. Con esa persona. Aparte que depende, y que lo tengas, la persona se sienta en un grado de expectativa. Ya sé, lo... Hashtag no más vírgenes. Hashtag Ernesto me vio con cara de soquete. Ah, ya. Listo, okay. O sea, ahí en los adolescentes entonces... ¿Por qué? Es más sentimental en los adolescentes en realidad. El bollo no es el bollo, sino que es la tarea de la escuela, por decir algo. O sea, el man va, el man... Claro, pues... La va a utilizar para que la le haga lo deber. Para algo, la... para algo así. Sí. Oh, mira, ayúdame eso, con esto, para que la para que lo acompañe a comprar el regalo para la man que sí le da bola y que eso es claro, pues. Ahí viste la que triste tu vida tomando. Ah, pero te veo con tristeza. Creo que sí. No, Fernando, es que son los casos. Permíteme estrecharte la mano, has dado en el clavo. Es bravo, una buena bravo. Es una buena teoría. Ha merecido un voto para las elecciones 2025. ¿Cuánto con su voto entonces? Tendrás mi voto. Lánzate de este edificio. ¿Por qué lánzate del edificio? No sé. Está bien. Pero yo seré ministro de tetas. Ministro coordinador. Hashtag ministro. Para que puedas manejar todo ese. A ver, tú vas a ser ministro coordinador, que vas a tener la patrulla anti-friendzone. Exactamente. Vas a tener el la secretaría de tetas. Secretaría. Y la secretaría de artes pornográficas. Y deberías de impulsar la ley de tetas obligatorias para todas las mujeres. Ya lo comenté. Y la administración de chongo, Secretaría Nacional de la Administración de Chongo. Espero el 5 de septiembre del 2026 la propuesta de ley de tetas para todas en mi escritorio. ¿Cuándo? El 5 de septiembre del 2026. Perfecto. Ya está redactado el borrador, de hecho. Ya dimos otro debate. Maravilloso. Por favor, listo. Elijan bien. Exactamente. Con esto concluimos, creo que el tema central. Siéntense, mediten y crean qué es lo que es mejor. Listo. Tercera sección. Hashtag lleva una pluma. Sí, lleve su pluma. ¿Qué descargar? Mi estimada Juliana. A ver, esta semana pueden descargarse Santa Clarita Diet, que ya está en Netflix, pero como buena somos serie. Pro Torrent, somos Pro buena Torrent. Serie. Les recomendamos que la descarguen, 10 episodios, muy buena serie. Está en Netflix para descargar, sin embargo, como somos Pro Torrent, descárguensela en Netflix. Descárguensela, aunque tengan suscripción de Netflix. Exactamente. Hoy es muy buena serie. Actúa Drew Barrymore. Ah, sí, actúa Drew Barrymore y la verdad es que el escrito como tal está muy bueno. O sea, era donde teníamos que llegar con los zombies en realidad. Teníamos que llegar ahí. Ese es el final, creo, de todo. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer con zombies. Ya no hay nada. Podría ser un final muy... ¿Porno de zombies, no? Debe haber. Qué desagradable. Pero entre zombies. Yo creo que sí. Podríamos buscar ahorita. Tómala. No, qué asco. No voy a buscar eso. Al Fapo Móvil. Y también puede... Fapman. Es un nombre para un superhéroe. En realidad sí. Un superhéroe con manos muy fuertes. Así le va el cuello. Perdón, no. No me di mi cuello. Lo tú rascas con un superhéroe a Capitán América, todo el mundo le quiere estrechar la mano. Tú no quisieras estrecharle la mano a Fatman. Me salvaste la vida. Habla. Sí, gracias por salvarme. Pero no me das la mano, no. Gracias de todas formas. Pero sería el éxito en la fiesta porque había todos los cócteles. Puede ser, pero no vas a querer tomar un cóctel tomado hecho con la mano de Fatman. Es verdad. Empanada Fatman, tampoco. Bueno. ¿Qué más, Juliánita? Ya, nada también más. Pueden descargar pan hecho por Fatman. No. ¡Qué asco! Ya. Sería bueno que fuera... No. Que el libre de gluten, pues. Que el man, ¿cómo es el...? El de el alter ego, ¿no? Sí, el alter ego del man sea que sea panadero. Puede ser. También. Pero sería muy triste para los comensales. Tiene que justificar estos callos de las manos de alguna manera. Uy, ¿y cuál sería el enemigo? No sé. No sé. En todo caso sabríamos cuál sería su kriptonita. Dale. Ya. También pueden descargar lo que es American Horror Story, la temporada de la 1 a la 6. ¿Todas? Todas están ya para descarga en HD. Porque ya está hablado que la temporada 7 está en preproducción y va a tratarse sobre las elecciones en Estados Unidos del 2016. Yes. Así es, no sé. O sea, comprendo un poco la parte del terror quizá, pero el horror no lo veo por ahí. Yo veo bastante sarcasmo en realidad. Sí, también. Bien hecho, gringos. Sí, eso es lo que podrían descargar esta semana. Yo quiero proponer, quiero recomendar un canal de YouTube, se llama Drugs Lab. Drugs de drogas y Lab de laboratorio. ¿Ya? ¿No lo han visto ninguno de ustedes? No. Es un canal de YouTube en el que tres chicos holandeses, dos chicos y una chica, de hecho, prueban drogas que la gente recomienda en los comentarios. Entonces, ya tienen muchos capítulos, han probado cocaína, éxtasis. Han probado éxtasis. Heroína. MD, han probado, heroína no. Han probado marihuana, han probado, ya, no sé, un montón, de unas que no ni siquiera sabía que existían. Entonces, muy me parece entretenido en todo caso. ¿Y de la china que come y educativo? Mucho. ¿Y de la china que come mucho? La china que come mucho, no me acuerdo el nombre del canal, pero para la próxima en todo caso. Drugs Lab es un muy buen canal de YouTube. Listo, mi estimada Juliana, vicepresidente junior de redes sociales y contenido y canal de comunicación. Y canal de comunicación. Y eventos. Chuta. Bueno, nos pueden seguir. Y los snacks. Y papitas. Valió ahí, ¿no? Ya valí ahí. Me van a despedir. Strike 2. Por no traer comida. Hashtag, ¿dónde está Lucho? Hashtag, se habla en interno. Redes sociales, estimada. Nos pueden seguir en Twitter como @losmoderfocas. Nos encuentran en Facebook también como Los Moderfocas. Y en WordPress como losmoderfocas.wordpress.com. Y en Instagram. En Instagram también. Igualmente como Los Moderfocas. Nos buscan en cualquier lado, pero ahí estamos. Ahí estamos. Listo, y cortamos.